Comunícate con nosotros. En Facebook nos encuentras como Identidades Americanas. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Bueno, regresamos aquí con Identidades Americanas, con el tema del término de Latinoamérica y su historia un poco escabrosa, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos ahorita ya en la década de 1890, que es en ese tiempo, los Estados Unidos, ya en sus documentos diplomáticos con los países latinoamericanos, usan este término, Latin America, ¿no? O sea, refiriéndose a estos países. Y bueno, ya tenían ellos una sección dentro de su gobierno que se encargaba de estos tratos. Sin embargo, el término ya cuando se empieza a usar ya, digamos, oficialmente, entre comillas, es cuando se crea la CEPAL, que es la Comisión para América Latina y el Caribe, creada por la Organización de las Naciones Unidas. Y pues a raíz de que termina la Segunda Guerra Mundial, fíjense que miembros de la ONU, más de la mitad de los países miembros de la ONU eran las pequeñas naciones de América Latina. Entonces tenían mucho peso, porque eran mayoría. En ese momento propuso uno de los políticos de parte de Chile que se creara esta organización para apoyar al desarrollo de América Latina. Y bueno, eso trajo por consiguiente esta nueva visión, ¿no? Si antes se quería tener una influencia cultural decisiva, ya sea de Estados Unidos o ya sea de España o ya sea de Francia, ahora la visión de los países de Europa y del norte de América va a ser de desarrollar América Latina, ¿no? Con todos estos términos de revolución verde o, bueno, lo que haya estado de moda según la época, ¿no? Las guerras que haya en medio, la Guerra Fría, etcétera. Pues esa va a ser su visión a partir de 1947, cómo van a desarrollar América Latina. Y mírenos ahora, estamos en 2025 y seguimos estando como para que nos vengan a desarrollar. Seguimos en la misma, o sea que está muy extraño, ¿no? Vamos a irlo analizando. Y bueno, tenemos ahora sí que en el resumen de esta gran revisión de la historia de Carlos Altamirano, comenzamos pensando en que al principio todos estos pueblos pues no tienen una idea unificada de lo que era este territorio que después se llamaría América. E incluso, bueno, pues ellos también tenían una manera de tener una identidad, pues, digamos, fragmentada. Y a partir de ahí, pues, esto fue una oportunidad para, pues, estos conquistadores de agandallar, ¿no? Ahora, como tú mencionas, Rocío, bueno, estamos ya en el 2000, pero bueno, desde esta creación de la CEPAL, pues, bueno, ya tenemos una identificación de territorialidades, de identidades, de naciones, que incluso también recuerdo un poco el poema que nos leyó Pedro, pues, es después de todo este camino, ¿no? De algo tortuoso y algo difícil para todos, pues bueno, se había llegado por fin a una manera de identificar, ¿no? Identificar, por supuesto, singularidades culturales, pero también una forma común entre todos, ¿no? Como en este poema lo mencionaba, bueno, se puede leer ya, yo creo, que esta forma de identificarse a uno mismo, pues también era una forma de identificar al otro, ¿no? Al que estaba a un lado, él es casi casi como decir yo soy tú, y pues bueno, ahora estamos en un punto histórico mucho más prometedor, y ojalá que también por nuestra propia mano podamos pues llegar a buen puerto, ¿no? En todas estas cuestiones, sin necesidad de otras, también de pues injerencias y etcétera, ¿no? Pero es un buen momento. Bueno, por último, no quisiéramos irnos sin hablar de Brasil. Brasil es un magnífico y enorme país que está al sur de nuestro continente y que es mucho más grande que México, con todo un crisol de culturas también. Lo atraviesan pueblos amazónicos, mucha presencia de afrodescendientes y pues portugués. Pero la historia de Brasil es bien diferente. Hay quienes afirman que Brasil no se siente latinoamericano, habría que preguntarle a los brasileños, ¿verdad?, si se sienten latinoamericanos o no. La cuestión es que tienen una historia diferente. Ellos no tuvieron una independencia propiamente, sino que por la situación política de Europa, los reyes de Portugal huyeron y se fueron a establecer a Brasil. Entonces se independizaron con todo y sus reyes. Entonces esto habla de que continuaron sus élites. Y bueno, sabemos que a Brasil fue el último país a donde llegó la imprenta, por ejemplo, ¿no? Y entre otras muchas cuestiones. Ellos tienen en su bandera orden y progreso, ¿no? Como símbolos en ese planeta que tiene, y orden y progreso es su lema. ¿Por qué? Porque se vanagloriaban un poco de que mientras todos los demás países, las nacientes naciones americanas, estaban en guerras intestinas de conservadores contra liberales y, en fin, muchas otras conflictos que podrían haber enfrentado, ellos no. ¿Por qué? Porque seguían las mismas élites en el poder. No hubo un cambio de estratificación, de grupos de poder, como lo hubo en otros países. Entonces, pues claro que podían tener ese orden y progreso, claro, beneficiando a las élites, ¿no? Por supuesto. Sin embargo, la potencia de los pueblos es tanta que pues tenemos grandes manifestaciones en la literatura, en la música, en todos los órdenes, en la política también, grandes líderes, grandes logros de parte de nuestros hermanos brasileños, ¿no? Que aunque siguieron una historia un poquito diferente, pues de todas maneras, ¿no? Para mí serían latinoamericanos, habrá que ver para ellos, ¿no? Que cómo se consideran. Yo me pregunto si será la cuestión de la lengua. La lengua es determinante en este sentido. Sería tal vez para los brasileños lo que los distingue o estriba en otra cosa, la diferencia. Esa es una buena pregunta para la araña, porque yo creo que estaría bien ver que seguramente tienen ellos sus discusiones, ¿no? Anticolonialistas, y que hay muy poco material traducido del portugués al español. O sea, hay más de inglés, hay más de alemán, hay más de francés, del que quieras, que de portugués, del portugués de Brasil hablando propiamente, ¿no? Entonces hay una barrera cultural, ideológica. Y pudiera ser que pensemos que el idioma nos separa, ¿no? Pero también han sido como voluntades y formas de hacer distintas la política. Estamos hablando que Brasil es parte del BRIC, de este grupo económico súper fuerte, que es muy positivo en cuanto a sus medidas y su forma de comerciar con sus países vecinos. En el Mercosur, Brasil es como nosotros aquí que nos quejamos de Estados Unidos. Bueno, pues Argentina y Chile y los del sur se quejan de Brasil, de sus medidas y de sus modos de hacer tan imperativos. Y estamos hablando de gobiernos, no de pueblos, ¿no? Entonces, es una buena pregunta y queda, híjole, todas las ganas de seguir conociendo de Brasil. Pues sí, bueno, quizá, bueno, además de la lengua, yo tampoco podría dar una buena respuesta, pero sí la diferencia entre, digamos, las dos coronas, ¿no? La española y la portuguesa, que desde hace siglos habían estado incluso compitiendo, ¿no? Por territorios, por supremacía naval, lo que sea. Y bueno, algo que había también de mucha diferencia, además de la lengua, pues es que todas las pequeñas, repúblicas que estaban bajo la corona española, pues estaban mucho más fragmentadas y pues eran ahora sí que mucho más conflictivas, ¿no? Entonces también ahí, digamos, que esta diferencia entre el orden y toda la revolución que había en estas otras repúblicas, pero sobre todo los que estaban bajo el yugo español, ¿no? Esto también es muy, muy interesante. Y bueno, ya en el siglo XX, el latinoamericanismo brasileño pues sí tuvo un apogeo. Aquí nada más podríamos mencionar, como también lo hace Carlos Altamirano, a Celso Furtado y a Fernando Henriquez Cardoso. Entonces ellos también influyeron mucho, ¿no?, en este pensamiento económico y social del que mencionas, ¿no? Lo que después ya se convirtió en este conjunto de países tan, pues, tan fuertes, ¿no?, como el BRICS. Bueno, pues ya para ir cerrando con este primer programa, vamos a pedirle a Pedro que sea él mismo quien nos presente la pieza con la que va a cerrar este primer episodio de la serie Identidades Americanas. Muchas gracias, Betty. Pues sí, en efecto, y pues en el mismo tenor que Nicomedes Santa Cruz, pues tenemos a otro grupo que apela también por reconocer más bien pues la diversidad de los pueblos latinoamericanos. Yo creo que al leer esta pequeña estrofa, yo creo que nuestros radioescuchas podrán identificar la canción. Claro que obviamente se escucha mucho mejor con la música, pero pues solamente leeré los pequeños versos que abren la canción y a ver si ustedes también identifican cuál es. Pues dice: Haber nacido en América Latina es como una bendición, tierra de bellas imágenes que alegra el corazón, mosaico de mil colores, bellas mujeres y flores, para los pueblos de América les canto mi canción. Yo creo que con esto ya se sabe qué canción es, pero bueno, a ver, pasemos a escucharla y posterior a eso también la comentamos brevemente. Yo he nacido, por herencia mi idioma es castellano. Los del norte dicen que soy latino, no me quieren decir americano. Soy el gaucho al galope por las pampas, soy charrúa, soy jíbaro, utumano. Soy chapín, esquimal, príncipe maya, soy guajiro, soy charro mexicano. Si el que nace en Europa es europeo, y el que nace en el África, africano. He nacido en América y no veo por qué yo no he de ser americano. Porque América es todo el continente. Y el que nace aquí es americano. El color podrá ser diferente, mas como hijos de Dios somos hermanos. Yo soy desde Argentina, Colombia, Ecuador y Paraguay, Brasil, Chile y Costa Rica. Venezuela y Guatemala, México, Cuba y Bahamas, todos son americanos sin importar el color. De América, yo soy. De América. Pues ¿qué tal les pareció esta canción? Francamente no soy mucho de este género, pero me impresiona la belleza que pues se refleja tanto en la letra como en ese rasgo, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo decirlo? Pues esa calidez, yo creo que le podría decir así, esa calidez que se expresan los integrantes de los Tigres del Norte. Y pues como les mencioné anteriormente, creo que en esta canción podemos observar cómo está esa búsqueda y ese reconocimiento de los rasgos que identifican pues a lo latinoamericano, lo que conforma el continente de América. Y pues eso es el pueblo. En los pueblos pues creo que es donde se encuentra toda esa diversidad, como les mencioné también, gastronómica, religiosa, artística, lingüística sobre todo. Entonces, pues en esta canción observamos pues ese reconocimiento, que sin duda, pues creo que en un punto creo que todos nos sentimos más orgullosos de nuestro origen. ¿A ustedes qué les pareció? Desde acá, pues despedimos con esta bella canción, que además muy emotiva y que habla de ese encuentro, ese otro encuentro que es cuando van los migrantes a buscar una oportunidad a Estados Unidos y que se encuentran con el crisol, ¿no?, de países latinoamericanos que pues no se había uno dado cuenta de sus presencias hasta que te encuentras con ellos, ¿no? Codo con codo, ahí en el campo, quizá en la fábrica, en tantos lugares y viendo las historias. Eso sin duda es algo que creo que es algo que alimentó esta canción tan potente de los Tigres del Norte. Y bueno, pues por mi parte me despido. Muchísimas gracias, Rocío Servín, al micrófono. Y le paso la voz a mi compañero Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta primera emisión. Una rolota muy buena, que por supuesto, y a propósito también es un poco el tema que a nosotros nos mueve, ¿no? Bueno, este programa se llama Identidades Americanas y no Latinoamericanas por algo. Entonces, así como dicen los Tigres, si nacimos todos en América, ¿por qué no hemos de ser americanos? Muchísimas gracias, ha sido un gusto y espero que las próximas emisiones les gusten todavía más. Pues igual, les agradezco a todos quienes nos prestaron sus oídos para escuchar lo que nosotros estamos comentando. Y pues eso, ciertamente los esperamos en las próximas emisiones. Y también pues, de antemano les agradeceremos sus comentarios. Sigan pues, nuestras redes sociales, compartan sus inquietudes. Y pues para nosotros será un gusto leerlos y quizá podamos abrir más el espacio de comunicación, no solamente de aquí para allá, sino también de allá para acá. Y pues eso, muchas gracias por la invitación y nos escuchamos en la próxima emisión. Pues muchas gracias a Rocío Servín, Pedro Velázquez y Eduardo Martín del Campo, quienes son los productores de este programa Identidades Americanas, y además un tema que en estos días cobra una vigencia mayor aún. Estamos en esa discusión con nuestros vecinos allá al norte. En fin, creo que es un tema abierto y abierto se va a quedar probablemente, porque creo que eso es lo que también le da vida, lo que refleja una sociedad que está viva. Y los invitamos a que sigan ustedes todos en la sintonía de Radio Universidad de Guanajuato. Pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook Identidades Americanas. Agradecemos la participación de Liliana Duque, Eduardo Nachman, Lilian Bello y Guadalupe Mesa. Esto fue Identidades Americanas. Gracias por acompañarnos. Nos escuchamos en la próxima emisión.